no vuelvo jamás a molestarte. Aunque te quiero, mujer, no te lo niego, pero algún día yo voy a olvidarte. No me arrepiento de haberte conocido, ni por el tiempo que perdí contigo. Pero algún día lo vas a pagar por haber jugado, mujer, con mi cariño. Ya lo verás, que en esta vida, mujer, todo se paga. Vas a llorar, vas a saber cómo un desprecio duele el alma. De haberte conocido.